Muy buenas, bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo 42. Hoy tenemos con nosotros al señorito Rap Radix, rapero, poeta y rapsoda, y el mayor fan de Minecraft de todo el mundo. Hola Rap Radix, ¿todo bien? ¿Preparado para empezar con las preguntas? Ya estoy empezando. Bueno, técnicamente aún no está empezando. Empezará cuando yo te haga la primera pregunta real. A ver, todo esto era como una presentación para conocernos y para que nuestra audiencia te conozca. Volvamos otra vez, pues. ¿Preparado para las preguntas? Ya estoy empezando. No llevamos ni una pregunta, ¿ya me estás vacilando? ¡Yeah! ¡Motherfucker! Ya veo que esta entrevista va a ser complicada. Ajá. Comencemos con una pregunta personal. ¿Cuál es la persona a la que más admiras? Mi amigo Roberto. ¿Y quién es Roberto? ¡Roberto! Ya, pero cuéntanos algo que no sea su nombre, que me ha quedado clarísimo que es Roberto. Mi amigo Roberto. Tu amigo Roberto, pero cuéntanos algo de su vida. Murió por sobrepeso, porque estaba muy obeso. Te acompaño en el sentimiento. Me imagino que debe ser muy duro hablar de él. Vayamos pues a temas más de actualidad. ¿Qué opinas de la situación actual del IBEX 35? ¿Qué es eso? ¿Crees que es una buena idea el colisionador de hadrones de Ginebra? ¿Qué es eso? ¿Qué opinas de la situación geopolítica en España? ¿Qué es eso? ¿Reforma constitucional, sí o no? ¿Qué es eso? Pero vamos a ver tú de qué entiendes. De Minecraft. Vale, pues hablemos de Minecraft. Yo estaba caminando ahí en Minecraft y en eso me encontré un cubito. Cuéntame más de Minecraft. Y no podía creerlo, hay un cubito en Minecraft. ¿Y qué pasa con los cubitos del Minecraft? Joder, qué tía más buena. Cago en la madre que parió. Qué raro, cubitos en Minecraft. ¿Es cierto que tienes fantasías eróticas con los cubitos? Con eso, sí. ¿Es cierto que usas los cubitos de una forma peligrosa? ¡Yeah! ¿Es cierto que en una ocasión tuviste que ir al hospital para quitarte un cubito incrustado en una parte muy delicada? Vamos ahora con las preguntas que nuestra audiencia te ha enviado. Bueno. Johnny Peligro desde Miami pregunta... ¿Cuál es tu animal favorito? Un lagarto gigante. Augustus de México, di por favor el tipo de música que más escuchas. Metal, sí, de metal, yeah. Binzoffer desde Slap Chop City nos dice... ¿Te gusta pegar prostitutas que te hayan mordido? Joder. El primo Samuel desde su casa, ¿crees en Jesús? Yeah. ¿Por qué? Se muere al tercer día y resucita al tercer día. Manuel, desde internet, Rap Radix, ¿es verdad que por detrás te gusta más? Yeah. Vamos acabando ya, la última pregunta es mía. ¿Te besaste con Roberto? Un piquito. Un placer haberte tenido aquí, si quieres decir algo para despedirte, pero por favor que no sea con Minecraft. ¡Minecraft! Vamos, hombre, una despedida normal para todos tus fans. ¡Minecraft! Suficiente mamoneo, un poquito de respeto para el programa que te ha invitado, que te ha pagado un paso. ¡Minecraft! A tomar por culo tú, Roberto y la madre que os parió. Me cago en el Minecraft ya. ¡Hostia puta! ¡Minecraft! Van a perder la virginidad todos mis suscriptores. En este 2015, esta pregunta es básica. Esta pregunta es muy grande.